fiebre el otro día por causa de tu amor, Cristiana. Fui pa' parar enfermería sin yo tener seguro en cama, y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía, y me diagnosticaron mal de amores. Al ver mi corazón como latía, oye, me trastearon ante el alma con rayo X cirugía. Y es que la ciencia no funciona, no, solo tú ves